Pues nada, estamos aquí con Johnny, que ha venido a Asturias a presentar su libro sobre los grupos autónomos, una crónica armada de la transacción democrática, que salió ya en catalán el año pasado, o hace el año pasado, y hace unos meses la edición en castellano. Está haciendo una amplia gira por todo el Estado. Y nada, yo voy a hablar un minuto por introducir un poco el tema y ya le cedo el turno. Cuando hablamos de autonomía, bueno, hay que tener en cuenta que nos referimos a más que una ideología, aunque también hubo gente que intentó darle ese carácter ideológico, a un conjunto de prácticas en los años 60 y 70, que no era un concepto nuevo. El concepto de autonomía ya viene en el movimiento obrero del siglo XIX, en el sentido de autonomía respecto a la burguesía, el proyecto político propio de emancipación, pero en los años 60 se recupera, por decirlo de alguna manera, como un conjunto de deslinde respecto de los partidos y sindicatos del movimiento obrero, de las instituciones del movimiento obrero. Hay que tener en cuenta que en estos años el marxismo, por su parte, ya ha dejado de ser prácticamente la religión oficial del Estado soviético y similares, ¿no? Y el anarquismo ya estaba prácticamente desaparecido, no en el Estado español precisamente, pero sí en la mayoría de los países, vamos. Esta autonomía se materializa en huelgas salvajes, con unas prácticas radicales, de acción directa, asamblearismo, comités revocables en todo momento, por la base que siempre tienen muchos problemas en países donde los sindicatos y partidos funcionan, como son Italia, fundamentalmente, Francia, incluso Bélgica, Alemania. En España, que hay una dictadura fascista, no hay... Estos organismos no actúan a la luz del día, el único sindicato que hay es el fascista. Y bueno, la práctica autónoma se inicia, en mi opinión, a través sobre todo de las comisiones obreras, que surgen ya a finales de los años 50, una de las primeras en Asturias, en La Camocha, y son organizaciones, son comités, comisiones que se crean para un problema concreto, se disuelven cuando se soluciona ese problema, no tienen mayor continuidad, lo que no es ni un acierto ni un error. Ya desde el principio el PCE, que no deja de promover algunas, ve el filón en estos organismos de la clase trabajadora, y esto será problemática. De aquí empieza la movida autónoma, sobre todo en Cataluña, ¿no? Donde hay un conjunto de sectores de fábricas que promulgan lo que se irá configurando con el tiempo, una línea puramente autónoma de rechazo a las vanguardias que actúan en el seno del proletariado, procesos de autoorganización y demás. Son las plataformas de comisiones obreras, lo que luego da lugar a los OA y demás. Son, como dije, conflictos muy radicales que son, de hecho, prácticamente inimaginables en el contexto laboral de hoy en día. Huelgas muy duras, muy largas, con una implicación muy activa de toda la gente. Huelgas que crean sus propios comités de autodefensa cuando intervienen las fuerzas del orden. Son huelgas como la de Harry Walker, Bultaco, Vitoria, ya en el 76, ¿no? Y es sobre estas luchas radicales sobre las que estos grupos autónomos, empezando por el MIL, van a intervenir de manera, en ocasiones, muy conflictiva, precisamente por ser grupos que supuestamente no son vanguardistas y hacen como una labor de cobertura, pero sin querer ir por delante de un movimiento obrero que ya va bastante radicalizado. Y bueno, el MIL probablemente es la primera, que bueno, Johnny en el libro habla de hecho de algunas coordinaciones, incluso ya en el 69-70, en Valencia, Barcelona. El MIL, en mi opinión, yo creo que es la organización con las posturas más avanzadas de la época en el Estado. De hecho, después de estos grupos no se volverá a repetir. Un grupo muy avanzado teóricamente, introduce en España cosas que incluso ya estaban desfasadas en otros países, el consejismo, el situacionismo, ya estaba de capa caída en Francia. Este tipo de historias recuperan un bagaje libertario enterrado, por decirlo de alguna manera, por la propia CNT, con una historia mitificada completamente de su papel en la guerra y en la revolución, una historia sagrada, ¿no? Y esto es, bueno, pues editarán a Camilo Bernier y otra gente incómoda para la CNT. Y nada, el MIL puede que sea el primer grupo más conocido. A raíz de su desarticulación es cuando surge toda la eclosión de grupos que se relatan en este libro. Y nada, poco más, que lo dejamos prácticamente aquí. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Y gracias a todas y todos por venir, y gracias

La gran mayoría viven alejados de las grandes masificaciones, de las grandes poblaciones urbanas, viven en el campo, con sus huertos, con sus animales, pretenden ser autogestionarios en lo posible, siguen fieles a sus ideas, y cuando hago ese capítulo me doy cuenta que la gran mayoría de ellos se dedican prioritariamente a la recuperación de semillas en peligro de extinción. Y esto nos dice mucho. Ya más allá de su vinculación con el ser humano, de su vinculación con la tierra. Y es entonces cuando me doy cuenta que de una manera metafórica quizás es lo que yo he intentado hacer, recuperar esas semillas que ellos plantaron hace 40 años, que son las mismas semillas que ellos recuperan de otros jóvenes que las plantan 40 años antes, y esperemos que no tengamos que recuperar nunca esas semillas, porque significará que hemos sido capaces colectivamente de avanzar por el camino que hemos creído justo para la especie humana. Y con esto doy por finalizado el acto. Agradecería que no se aplaudiera, y lo digo seriamente, no se aplaude cuando en un bar nos ponen una cerveza o una compañera hace una tortilla, o sea que cada uno hace lo que puede como puede. Y si queréis abrimos un poco de debate, o si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado de intentar responderla. Lo difícil es romper el hielo, ya. Sentáis obligadas y obligados. Pues ellos ven muchos paralelismos con el momento en que ellos fueron jóvenes. Porque ellos, después de 35 o 40 años de dictadura, tuvieron que autoformarse y tuvieron que buscar los libros en la clandestinidad y tuvieron que aprender por sí mismos. Y entonces el paralelismo está en que después de 35 años de supuesta democracia y de real capitalismo y monarquía, los jóvenes de hoy en día se dan cuenta de que todo lo que nos han enseñado, todo lo que les han enseñado en estos 35 años es mentira, es falso y no es real. Ya no hay que ir a buscar los libros en la clandestinidad, pero sí que hay que ir a buscar los libros en las esquinas más oscuras de las bibliotecas, porque obviamente no están a la vista. Y entonces la juventud, después de estos 35 años, tiene que volver a autoformarse como hicieron ellos. No valen las estructuras políticas, igual que a ellos no les sirvieron las estructuras políticas, o sea, con diferencias, porque ellos, por el simple hecho de salir a la calle, la violencia ya era brutal, y esto les empujó a tomar las armas. Hoy en día la violencia es más psicológica, está medida de otra manera. Cada vez vemos que es más brutal y más violenta también. Por eso yo hablo de que algún día los jóvenes tendrán que plantearse algunos temas, pero ellos consideran que hay muchas similitudes entre los dos momentos históricos. De hecho, claro, ahora de repente ya se habla de la segunda transición. Ellos vivieron la primera. Pues de momento yo estoy encantado porque viajo. No, a ver, está... O sea, yo pienso que el momento era idóneo. O sea, yo pienso que ya era necesario. La gran mayoría de ellos lo han agradecido y yo creo que también hacen la misma interpretación que hago yo, de que ahora era el que ya no podía pasar más tiempo sin explicar esta historia. ¿Cuál es la o sea, los primeros libros sobre el maquis se publican en el Estado español a partir del momento en que muere el dictador contra el cual esos maquis han luchado. ¿Cuál ha sido aquí el problema? Pues que estos chavales lucharon contra el régimen actual, ni más ni menos. En otro momento, pero contra el régimen actual. Entonces el régimen ha hecho todo lo posible para que esta historia no se explique. Pero lo que es más grave es que ellos han sido reacios a explicarla porque son conscientes de la capacidad vengativa del régimen. Todavía hoy, cuando tienen 60 años, no se fían para nada. Y eso es muy grave. Que en una supuesta democracia hablemos de esta capacidad vengativa, de este miedo de personas de 60 años por explicar lo que hicieron hace 40 años, es terrible. Y si esto lo comparamos con Francia, por ejemplo, donde Jean-Marc Rouillan lo está explicando absolutamente todo, donde los miembros de Acción Directa salen en documentales a cara descubierta explicando su juventud, es porque ellos ya no tienen miedo. Y aquí hay miedo. Y esto es una diferencia sustancial entre estos dos regímenes, el francés y el español, que supuestamente deberían ser lo mismo hoy en día, pero la realidad es que no. Pero ya no puede hablar de Acción Directa. No puede hablar de las acciones por las cuales le condenaron. No puede hablar explícitamente de las acciones por las cuales le condenaron. Entonces, bueno, yo claro, el hecho de, por ejemplo, ir a tres universidades de Barcelona a explicar esto frente a los chavales que están en la Facultad de Historia, que en un primer momento se les quede cara de tontos, diciendo, este tío nos está explicando cuentos chinos o esto realmente pasó y nadie nos lo ha explicado hasta ahora. Entonces esto es muy satisfactorio realmente. A raíz de este libro se consigue que en una de las universidades de Barcelona, en la Universidad del Raval, se haga una semana poniendo en el medio de la universidad la exposición de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda. Y se haga un acto público sobre los confidentes y se haga un acto público sobre el asesinato de Agustín Rueda, que no se había podido hacer hasta ahora. Entonces, esto obviamente para mí es muy reconfortante. Por otro lado, en las charlas normalmente se crea hay una audiencia intergeneracional. Aquí hoy es extraño. Normalmente siempre aparece gente de esta generación junto a gente joven. Y por ejemplo en Granada aparece gente de esta generación junto a gente joven en un centro joven como es la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y al acabar la charla, los chavales les dicen a los adultos, a los mayores, oye, está muy bien que hayáis venido hoy a este acto, porque este acto os toca. Pero ahora lo que hay que hacer es montar un acto donde nos expliquéis qué pasó en Granada en aquellos años, que no nos lo habéis explicado nunca. Entonces, obviamente para mí todo esto es importante, y más ahora. Es que hay que explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí porque hay esta derrota social. No hay una derrota humana, pero hay una derrota colectiva. No hay una derrota individual, pero hay una derrota colectiva. Y entonces es importantísimo que los chavales sepan que sí que hubo gente joven como ellos que vio claro lo que nos estaban vendiendo y que plantaron cara con uñas y dientes a eso que nos estaban imponiendo. Y por desgracia, pues no les salió bien. Pero esos jóvenes existieron. ¿La subvención está de los amigos de Agustín? Porque los que afrontan son los presos que mantienen la demanda legal, pero ¿cómo se mantiene la subvención? Bueno, la Asociación de Amigos de Agustín Rueda realmente es una asociación que gestionan principalmente tres personas, que hay todo un entorno social más amplio. Estas tres personas, ninguna conoció a Agustín Rueda, hay uno de ellos que tenía 14 años cuando lo asesinaron, que asistió al entierro, los otros son más jóvenes, pero viven en Sallén, han conocido la historia, eran activistas libertarios y decidieron montar la asociación para salvaguardar el archivo y, bueno, desde entonces lo que han hecho pues es principalmente celebrar los aniversarios del asesinato, pero eso lo que ha ido permitiendo es que se extendiera mucho más la historia de Agustín Rueda. Y la verdad es que si no hubiera existido la Asociación de Amigos de Agustín Rueda, pues este libro no habría salido a la calle. Entonces, el año pasado, por ejemplo, que hizo 35 años del asesinato, organizamos una marcha al lugar donde fue detenido Agustín Rueda, pusimos una placa, esa placa todavía existe. En el 10º aniversario ya se puso una placa, que al cabo de unos años, pues algún policía, algún militar o algún energúmeno destrozó. Entonces, el año pasado volvimos a poner una placa. Entonces, bueno, en el pueblo de Sallent, por ejemplo, se ha llegado a conseguir que el pabellón de los deportes se llame Pabellón de los Deportes Agustín Rueda. Entonces, en un primer, por presión popular, por demanda popular, entonces el gobierno, en un primer momento, el ayuntamiento lo que hizo fue poner una placa así de pequeñita, Pabellón Agustín Rueda. Y entonces el año pasado también nosotros lo que hicimos fue poner una placa de cerámica así de grande con la foto de Agustín Rueda y explicando que fue asesinado y que era en la cárcel por los funcionarios y que era un preso anarquista. Entonces, quieras o no, el hecho de que estos tres compañeros hayan mantenido de una manera un poco abstracta la Asociación de Amigos de Agustín Rueda, porque no tiene local ni nada por el estilo, pero lo que ha permitido es que la gente joven en Sallent hoy en día sepa quién era Agustín Rueda. Y, por supuesto, los compañeros de Agustín Rueda de Generación pues siguen participando en todos estos actos. El año pasado organizamos también por primera vez el torneo de fútbol Memorial Agustín Rueda. Y este año lo haremos por segunda vez. Entonces se juntan todos los viejetes que jugaban con Agustín en el Dinamo RT y vuelven a formar el Dinamo RT y juegan con clubs de ámbito... de la izquierda, que bueno, pues como si aquí hicierais un club de fútbol para jugar ese torneo. En fin.